necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, es viernes, ¿cómo está usted? Hemos llegado ya a la mitad del octavo mes, 15 de agosto de 2014, un placer enorme que nos acompañe. Aquí comenzamos con la primera emisión del Contacto Sur. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler, Contacto Sur, primera emisión. Iniciamos la ronda de titulares en Venezuela. Allí saludamos a Héctor Cortés. Saludos, amigas y amigos. Gobierno de Venezuela se reúne con aerolíneas para buscar operatividad en el sistema. En breve, los detalles. Así es, en breve. Gracias. Y nos vamos a Nicaragua para saludar a Nelson Rodríguez. En Nicaragua protestan por cambios en la ley que protege los derechos de las mujeres. Saludos, amigas y amigas de América Latina y el Caribe. Volvemos enseguida. Gracias, Nelson. En la Amazonía ecuatoriana está Víctor Alcíbar Gómez Barragán, a quien saludamos con mucho gusto. Habitantes de la zona de frontera salieron a la capital de la República para exigir a la Cancillería ecuatoriana la entrega de los recursos por compensación de fumigaciones entregados por Colombia a Ecuador. Bien, así es, vamos a comenzar con el detalle informativo de inmediato. Sala de prensa en contacto. Israel y grupos palestinos de Gaza mantienen un nuevo alto al fuego para dar más tiempo a las negociaciones mediadas por Egipto y dar fin a un mes de violencia de la ofensiva israelí. El Cairo retomará las conversaciones este viernes después del mediodía. Hoy continúa la segunda prórroga del cese el fuego en Gaza, una tregua de 5 días de la cual se espera una solución del conflicto a largo plazo, precisaron fuentes palestinas. Las negociaciones en el Cairo, Egipto, son complejas según un dirigente de Hamas, quien se mostró optimista. Todavía hay una oportunidad real de llegar a un acuerdo, ha dicho. Desde el 8 de julio se iniciaron los ataques de Tel Aviv a la franja de Gaza, con un saldo de 1.963 palestinos muertos y 10.200 heridos, el 73% de ellos civiles, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. La delegación palestina, compuesta por miembros de Hamas, exige el levantamiento definitivo del bloqueo impuesto hace 7 años por Israel a la franja de Gaza. Y por supuesto quieren una salida al mar. Actualidad informativa. www.aler.org. Pasamos a nuestro continente. En Venezuela, el gobierno se ha reunido con empresarios de las aerolíneas para encontrar una solución negociada al pago de la deuda. Héctor Cortés, de Fe y Alegría, nos informa. Gracias, compañeras y compañeros. El ministro para Transporte Aéreo y Marítimo de Venezuela, Luis Graterol, indicó que se ha reunido con 23 de las 24 aerolíneas internacionales que prestan servicio en el país. Esto con el fin de alcanzar acuerdos, plazos de liquidación de pago de divisas, así como acordar un ajuste tarifario y lo que es la valoración de su boletería en dólares. Así lo informó el ministro en una nota de prensa divulgada este jueves en horas de la noche. Graterol subrayó que la situación que se ha presentado en el país con el tema de los pasajes aéreos es una coyuntura debido a la venta anticipada de boletos. En este sentido, destacó que las autoridades aeronáuticas se encuentran ajustando los controles para garantizar la movilidad nacional e internacional al pueblo, no solamente los que están acá en Venezuela, sino los que vienen del exterior. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo y las empresas internacionales de transporte aéreo han sostenido varias reuniones para buscar solución ante el conflicto del pago de las deudas. Es el informe desde Venezuela para Aler Contacto Sur, Héctor Cortés. Adelante, compañeras y compañeros. Gracias, Héctor. Nos vamos a Nicaragua. Organizaciones de mujeres expresaron en este país su rechazo a las reformas realizadas por el Congreso a la ley 179, o es igual 179, que vela por el derecho de las mujeres. Damos paso de inmediato a con el informe que nos tiene ya preparado Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Unas 400 personas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra se manifestó frente al Parlamento Nacional para rechazar la reglamentación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, por considerar que dicho reglamento cambia el espíritu de la ley. El reglamento aprobado por el gobierno el pasado 31 de julio contempla cambios en la tipificación del delito de femicidio y lo reduce solo al que se da en el ámbito privado en las relaciones de pareja, lo cual según las organizaciones de mujeres es un retroceso porque el delito de femicidio es más amplio. La reglamentación de la ley también establece la creación de las consejerías familiares, a la cual se oponen las organizaciones de mujeres porque consideran que serían medios de control que tendría el Partido Sandinista en el poder. Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, explica las razones por las que se opone a este reglamento de la Ley 779. Mujeres pobres no las están escuchando solamente a los misóginos. Esta clase política que tiene doble moral, que tiene doble vida, tampoco escucha a las mujeres porque son ciegos, sordos y mudos, son peor que las chaquiras. Por favor, la ley no la debieron haber tocado. Lo primero que hubieran hecho era organizar todo el andamiaje, preparar a la gente primero antes de hacer esa reforma, porque la gente no está preparada, discúlpame. No. Hubiera sido más justo que la Corte buscara cómo fortalecer a los facilitadores judiciales comunitarios y los enseñara y hubieran más facilitadores, no solo uno, pero esto es una locura lo que hicieron con el reglamento famoso ese que lo rechazamos. Nosotros vamos a seguir en las calles, vamos a seguir clamando por nuestros derechos, porque yo creo que es justo que el presidente de este país escuche a las mujeres, que no solo escuche a los misóginos que están alrededor de él. En tanto, la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, defendió la creación de las consejerías familiares al señalar que son instancias de comunicación y prevención y que en todo caso la pareja que tenga problemas de violencia es libre de acudir directamente a las autoridades. Pero los argumentos del gobierno no convencen al Movimiento Amplio de Mujeres como Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres MAN, que considera la creación de estas consejerías familiares como medio de control y sanción sobre la ciudadanía. Reina Rodríguez, de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que presentarán recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y además harán la denuncia ante los organismos internacionales. Información que compartimos desde Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Manténgase al día en Contacto Sur. En Ecuador, pobladores de la Amazonía han solicitado a la Cancillería Nacional los recursos en compensación por los daños generados por las fumigaciones de glifosato. A continuación tenemos los detalles. Hola, ¿qué tal, compañeros, oyentes, amigos de América Latina? Aquí la información desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Habitantes de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos denunciaron ante la Cancillería ecuatoriana la supuesta intención del gobierno de Colombia de reiniciar este mes las fumigaciones con glifosato en la zona del Putumayo, frontera con Ecuador. Esto a pesar del acuerdo suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, para que se respete la franja de 10 kilómetros como zona de amortiguamiento y así se evite afectaciones al ambiente y a la salud de la población ecuatoriana. Colombia activó su equipo de fumigación y anuncia que las aspersiones a los cultivos ilícitos de la planta de coca se realizarán con mayor intensidad en todo el cordón fronterizo, pero ya no en la franja de 10 kilómetros, sino menos de 5 kilómetros en la frontera, aseguró Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos. Ratificarnos en que no se fumigue dentro de los 10 kilómetros de frontera. Esos 10 kilómetros habíamos venido pidiendo desde el inicio de esta lucha. Al menos 60 personas se movilizaron el miércoles desde la frontera y realizaron una protesta pacífica en los exteriores de la Cancillería ecuatoriana para exigir la entrega de las compensaciones económicas. Tras el acuerdo de septiembre del año pasado, el gobierno colombiano transfirió a Ecuador 15 millones de dólares para indemnizar a 4.800 familias de la frontera. Los campesinos de la frontera esperan que el martes se pronuncie la Cancillería sobre sus planteamientos realizados, puesto que no se encontraba el canciller titular en la cita. Ha tenido éxito nuestra petición y es así pues que vamos a esperar pues hasta el día martes